Vamos a seguir en la mañana de la Sierra de Cádiz. Vamos a abrir ya esta segunda hora de programa de manera oficial y lo vamos a hacer con otra de las buenas costumbres de la semana. Hablar con el doctor Antonio Rodríguez desde el Observatorio de Salud, especialistas ya. Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y como siempre, encantado de estar desde aquí, como tú bien dices, en este comienzo próximo de la primavera. Además, el programa de hoy que viene con estreno. Bueno, pues como comentábamos la semana pasada, vamos a comenzar una especie de taller de varios programas hablando sobre alimentación, nutrición, los efectos en la salud y sobre todo pues aclarar algunos conceptos que muchas veces pues a través de las dietas de adelgazamiento, dietas para mejorar nuestro look, nuestro aspecto, muchas cosas, pues nos despistamos y confundimos y tenemos dudas. Y yo creo que puede ser un momento interesante ahora que está próxima la primavera y la operación bikini, pues recordar algunos de estos conceptos básicos para aplicarlo en nuestra vida diaria. Por cierto, Antonio, el tema de la operación bikini, un simple comentario, bueno, mejor te lo hago después, ¿no? Cuando empecemos ya con la sección o como tú prefieras. Es que me acuerdo de algo que he visto yo durante los últimos años, después te lo comento cuando empecemos la sección, ¿de acuerdo? Cuando quieres. Hablando de alimentación y todo lo demás, ¿no? Sí. De la gente, cómo se cuida ahora, cómo se cuidaba antes, yo ya te lo comentaré después. Muy bien. Si te parece, empezamos con la noticia sanitaria del día. Afectados por enfermedades raras, ¿no? De las consideradas raras, poco comunes, piden más y mejores diagnósticos y tratamientos. Pues sí, todo... Los oyentes de Radio Guadalete habrán podido comprobar cómo durante este fin de semana y además coincidiendo con el Día de Andalucía, pues ha tenido lugar en los medios de comunicación una gran difusión sobre las enfermedades raras. Y es que el día 28 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se ha hecho un llamamiento por parte de la Federación Española de Enfermedades Raras y de muchos organismos para concienciar sobre esta enfermedad. Tanto es así que, por ejemplo, en este titular que has comentado, afectados por enfermedades raras piden más y mejores diagnósticos y tratamientos, se nos dice cómo hay más de 3 millones de afectados en España de enfermedades raras, considerando como enfermedad rara aquella cuya incidencia es menor de 2.000, de una por cada 2.000 personas. Es decir, son enfermedades poco frecuentes, pero que afectan a gran número de personas y dada su gran variabilidad, porque se calcula que hay aproximadamente de 7 a 8 mil enfermedades raras, es decir, poco frecuentes, pero que causan muchísimos trastornos, muchísimos sufrimientos, tanto a los afectados como a sus familias. Y en este aspecto, pues, si te parece bien, comentamos algunas de las cosas que se reivindican. Pues una de las cosas que más se están pidiendo por parte de los afectados y de sus familias es que se dedique más atención al diagnóstico precoz de estas enfermedades. En este aspecto de dedicarle más atención se refiere fundamentalmente a más recursos humanos y más medios a los profesionales para que puedan diagnosticar precozmente o en un momento primero la aparición de esta enfermedad con el objeto de tomar las medidas oportunas para que los efectos que produce esta enfermedad sean los mínimos posibles y, además, favorecer una calidad de vida aceptable a todos los afectados. Así que yo creo que realmente esto es una iniciativa que debe ser a nivel de todos los estamentos, no solamente a nivel nacional o autonómico, sino que a nivel local, a través de los municipios, de los ayuntamientos y de los colectivos, debe ser una unión de todos para luchar contra esta enfermedad de raras. Como decía el presidente de esta asociación, de la Federación de Enfermedades Raras, todos unidos podemos conseguirlo, solos no podemos. Evidentemente. Por cierto, Antonio, estaba pensando, ¿no? En estos tiempos de maltrecho, ¿no? De maltrecha economía, en estos tiempos de crisis, como se le llama, ¿no? Esta situación que estamos viviendo desde hace ya tantísimos años, la verdad que hay muchos sectores que están quedando muy desprotegidos, ¿no? Y aquí vemos uno más, el sector de las personas que padecen enfermedades raras, ¿no? Porque con todos estos recortes sanitarios, el recorte en investigación principalmente, ahora ellos quedan todavía más desvalidos. Totalmente. Siempre, como dice el refrán, la cuerda se rompe por el lado más flojo. En este caso, al ser enfermedades poco frecuentes, con más de 8.000 tipos, pues entonces pues es muy difícil, es muy difícil que se unan muchas personas con una misma de estas enfermedades raras, porque por su definición son pocas. Sí, afecta a muchísimas personas, pero por ejemplo, si se unen los afectados por la enfermedad de San Filipo, por ejemplo, pues son pocos, porque realmente es una enfermedad rara. Claro, entonces aquí el secreto o la finalidad está en unir a todas las asociaciones de enfermedades raras de diferentes tipos para que la ayuda se vaya a los estudios que organizan diferentes entidades, diferentes profesionales, concretamente sobre estas enfermedades, ¿no? Y, en fin, sabemos que al ser tantas es muy difícil, porque hay que dispersar los esfuerzos, pero que están ahí y que causan gran sufrimiento, ya digo, a 3 millones de afectados, que son los que existen en España, más sus familiares, más el entorno social, que sus amistades, en fin, todas las personas y todas las personas sensibles que ante la enfermedad de los demás, pues también sufren, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, la crisis económica está afectando a ellos. Y fundamentalmente hay una cosa que nunca me cansaré de decir, que el esfuerzo que realizan los médicos de familia y también los especialistas, por supuesto, pero en el caso concreto de los médicos de familia, que es el que tenemos más a mano, pues es enorme porque están recortando personal, están recortando recursos para los médicos de familia, que es la infantería, es el primer escalón donde todos los pacientes, y en este caso los pacientes con una enfermedad rara, acuden. Si el médico de familia tiene poco tiempo, no le dan recursos, en este caso recursos tiempo fundamental para atender a los enfermos, ¿cómo va a ser la sospecha de una enfermedad rara precozmente? Es que no le da tiempo, porque esta enfermedad rara muchas veces empieza con síntomas que son muy poco manifiestos, que en fin, que al principio, ya digo, en el comienzo son pequeñas molestias que, como no le dediquen mucho tiempo, pasan desapercibidos. Con el paso del tiempo, pues sí, aparecen una serie de características, dependiendo de la enfermedad, que te dan el diagnóstico, pero es que el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones y para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Así que esperemos que este Día Mundial de Enfermedades Raras no se quede solamente en este día, sino que los recursos, los pocos que hay o los que haya, pues gran parte de la necesidad de estos pacientes es de diagnóstico precoz y de ayuda material, porque muchas veces la administración o la autoridad sanitaria niegan muchas ayudas para que estas personas puedan desarrollar actividades mínimas que le hagan tener una vida digna, pues que hay que tener muy en cuenta de que estas personas necesitan el apoyo de todos y muchas veces, ya digo, se les niega cosas básicas. Es decir, material para poder deambular, para poder desplazarse o para la propia higiene, y ello supone un gasto que ayer en el programa de televisión de La Primera, que hubo un maratón especial, pudimos ver como muchas veces el 20% del presupuesto familiar se dedica a atender a un familiar de enfermedad rara, ¿no? Y a veces mucho más, a veces enfermedades agota casi todo el presupuesto familiar. Es decir, que es un problema que hay que tener presente y que entre todos debemos luchar contra ello. Completamente de acuerdo, Antonio. Si te parece, terminamos aquí con la noticia, con el comentario de la noticia, y pasamos ya al tema del día, que es empezar con el taller de nutrición, ¿no? Y ahí va mi comentario, ¿no? Que yo comentaba anteriormente, no es nada demasiado relevante, lo comento ya, lo digo ya de antemano para que la gente no crea que voy yo aquí a hacer una tesis doctoral sobre nada, ¿no? Simplemente, Antonio, es que, como tú dijiste lo de Operación Bikini, yo, al menos es percepción mía, ¿eh? Me estoy dando cuenta en los últimos años, 2-3 años, que la gente no está tan preocupada o tan obsesionada, según se quiera ver, con el tema de la apariencia física. Yo recuerdo, sobre todo a mediados de los 90, donde se veía muchísima gente que se notaba perfectamente, hombres y mujeres que estaban apuntados a gimnasios, cuidándose, pero hoy en día la tripita y demás, ¿no? Parece que está, entre comillas, más de moda, parece que la gente se está cuidando menos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Pues precisamente ayer, como he comentado antes, viendo el programa sobre enfermedades raras, había varias actuaciones musicales y entre ellas había bailarinas, en fin, personas que estaban. ¿Me escucha, Pablo? Sí, sí, claro. Ah, sí, no, que escucha un ruido de fondo. Sí, entra una llamada por ahí por tu teléfono, pero bueno, se oye, no te preocupes. Vale, vale. Pues veía que, por ejemplo, esta muchacha, pues, de delgada, nada, tenía unos muslos y un cuerpo, no ha sido obeso ni mucho menos, pero bastante rellenito, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, los carnavales de Brasil, ahí no se ve por ningún lado, por ejemplo, en la operación bikini, como tú comentabas, hace varios años. Y es verdad, es decir, que ya esa delgadez que antes se veía, pues gracias a Dios parece que no. Ahora lo que yo sí estoy viendo ahora son cuerpos mejor modelados, es decir, que veo las curvas, como hallamos siempre, ¿no? Más proporcionadas, es decir, veo personas que no tienen tanta preocupación por la pérdida de peso de grave, sino tener buena figura, una figura estética, y yo lo veo hecho bastante bien. Es decir, que a lo mejor se hacen, se pesan, bueno, y se comparan con la estatura y tienen un peso adecuado. Lo que pasa que está muy bien proporcionado. Y yo no sé en otras localidades, supongo que igual, pero aquí, por ejemplo, en Ubrique, los gimnasios y los son abundan, los centros de baile abundan, los clubes de atletismo y de ciclismo y senderismo abundan, y cada vez más. Así que yo creo que hay una preocupación por el deporte y por la educación física, por lo menos yo digo en Ubrique, y yo creo que, en fin, en muchos sitios, que cada vez está tomando más calado, y no tanto la preocupación por perder peso, ¿no? Sino por mantenerse sano y con una proporción en nuestro cuerpo adecuada y saludable. Bueno, por cierto, sobre el tema de gimnasios, algún día, si te parece, en este taller lo incluiremos también, ¿no? El tema de los magos, ¿no? Esos fantásticos dietistas que aparecen por los gimnasios. Yo recuerdo el otro día, y digo bien, el otro día, hace una semana, la semana pasada, no, la anterior, escuché a uno dar consejo a una serie de chavales, ¿no? Uno un poco más mayor, que le decía, bueno, vosotros lo tenéis que hacer durante este mes solamente comer arroz durante todo el día, eso es bueno para tal y cual, y ellos escuchándoles atentamente, ah, sí, pero eso no pasa nada, eso te lo recomiendo yo, porque para estar así como yo hay que, en fin, las burradas que se hacen, ¿no? Eso lo combinas después con tres o cuatro pinchazos y pasa lo que pasa. Por eso te digo, Antonio, que el tema de los gimnasios no nos vamos a meter en arenas movedizas, pero si te parece algún día, lo podemos tocar un poco de pasada, por lo menos para las personas que todavía no tengan muy claro si hacer esas burradas o no, lo tengan en cuenta a la hora de iniciarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no te parece? Pues sí, cuando estaba yo preparando el taller de nutrición y alimentación que empezamos hoy, pues uno de los capítulos que hay son errores en la nutrición y en la alimentación. Y, por supuesto, entre los gimnasios hay un taller que más adelante también quiero, en fin, a través de Radio Gualete, poner en marcha, que es sobre la educación física. Es decir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer en la educación física, los errores y los aciertos, y cómo podemos hacer educación física de múltiples formas, ¿no? Yo creo que esto también puede ser muy interesante como hábito saludable para mantener el estado de salud que todos deseamos. Y si te parece, pues pasamos ya al aspecto que vamos a tratar hoy. Sí, perfecto. Tú sabes que me gusta mucho charlar, ¿eh? Y aprovecho los lunes para... En fin, vamos allá con los tipos de nutrientes. Sí. Bueno, primero yo creo que es interesante poner la idea clara, y en fin, yo creo que la tienen nuestros oyentes, pero en fin, recordarlo. Recordar sobre diferencias que hay, por ejemplo, entre lo que es la alimentación y la nutrición. Porque muchas veces, pues parece que es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo la alimentación que la nutrición. Se entiende por alimentación al hecho de ingerir alimentos, de tomar alimentos. Es el proceso por el cual nosotros obtenemos del exterior sustancias, elementos que ingerimos, que masticamos y que nos tragamos. Eso se llama alimentarse, meter alimentos dentro de nuestro cuerpo, que no significa que toda aquella persona que coma o que meta alimento dentro de su cuerpo, a veces en grandes cantidades, esté bien nutrido. Son dos cosas diferentes. Una persona puede comer mucho y no está y tener una mala nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición es un concepto diferente. Se entiende por nutrición el proceso por el cual nuestro cuerpo absorbe los parte, porque todo nos absorbe, parte de las cosas que hemos comido. Y además de absorberla, es decir, de pasar desde el tubo digestivo hasta la sangre, que es el proceso de absorción, es decir, pasar desde nuestras tripas, nuestro intestino, hacia la sangre, los nutrientes, la sustancia que después vamos a utilizar, pues esa absorción después hay que meterla dentro de nuestros órganos, dentro del corazón, hay que meterlo dentro del hígado, dentro del riñón, para que ellos puedan funcionar. Entonces, alimentación es meter alimentos dentro de nuestro cuerpo. Ya veremos que hay alimentos que no son adecuados, ingerirlos en grandes cantidades, porque después la nutrición es incorrecta. Y la nutrición es el aprovechamiento que hacemos de eso que hemos comido. No sé si me explico, Pablo. Sí, sí, perfectamente, como siempre. Pues muy bien, pues vamos a seguir. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como hemos comentado antes, puede ser que estemos comiendo alimentos como, por ejemplo, ricos en grasas animales, tocino, manteca, como hemos comentado mucho, muchas veces, y nos estamos mal alimentando. Tomamos mucho alimento, pero es incorrecta la cantidad o el tipo de alimento que tomamos. ¿Y entonces qué ocurre? Que muchas veces también ocurre que al alimentarnos mal, aunque sea abundantemente, como ocurre en las sociedades muy industrializadas, comemos mucho, pero no estamos nutriendo mal porque no le estamos metiendo a nuestro cuerpo nada más que basura, prácticamente, entre comillas. Es la alimentación basura que llamamos. Entonces, esa alimentación basura no lleva una serie de nutrientes, es decir, nutrientes son las sustancias que realmente nos sirven, que aprovechamos nosotros para que funcionemos correctamente. ¿Y cuáles son estos nutrientes? ¿Cuáles son estas sustancias que realmente necesitamos y que debemos escoger alimentos que tengan estos nutrientes para que tengamos buena salud? Pues estos nutrientes son básicamente de seis tipos. Son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua. Brevemente voy a comentar algo sobre ello, pues siempre tenemos la espada de Damocles del tiempo. Los hidratos de carbono, hemos comentado muchas veces, son todos aquellos alimentos o aquellos nutrientes que nos proporcionan una energía rápida, más o menos rápida. Hay hidratos de carbono de absorción rápida, que como son el azúcar, pues que eso se quema rápidamente, nos dan energía muy rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ejercicio brusco, quemamos muchas calorías, y entonces, pues, si tomamos una bebida azucarada, pues nos repone rápidamente o nos da energía para seguir trabajando. Pero después hay otros nutrientes, como son, por ejemplo, las harinas, como son los derivados de los cereales, de las legumbres, todo aquello que se machaca, todos aquellos vegetales que se machacan y salen como harina, como son, ya digo, la habichuela, la lenteja, los garbanzos, el arroz, el trigo, todas estas sustancias que son harinosas, pues son hidratos de carbono de combustión lenta que dan energía lentamente, se van quemando poquito a poco. Después tenemos las grasas. Las grasas son también sustancias que dan energía, pero que sirven de almacén, se van liberando poco a poco. Tenemos las proteínas, que están fundamentalmente en los músculos. Cuando comemos carne, la parte muscular, la parte, lo que llamamos carne en sí, pues puede ser de pescado, puede ser de animal, pues eso son proteínas y eso es lo que nos sirve a nosotros para fabricar después nuestra propia carne, nuestros propios órganos, o el corazón, el riñón, los músculos, están formados por proteínas fundamentalmente. Y para que todo esto funcione, hace falta sustancias que favorezcan todas estas reacciones químicas, que son las vitaminas. Las vitaminas que están fundamentalmente en las verduras, en las frutas, en las hortalizas, pues permiten que todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo funcionen adecuadamente. Y después hay una serie de sustancias que son los minerales, que son el hierro, el calcio, el fósforo, el cobre, en fin, y otros más, que son necesarias también para que estas reacciones químicas tengan lugar adecuadamente. Y todo esto está en un contexto en el cual el agua es fundamental. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Es decir, todo esto, es decir, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua son los nutrientes básicos que necesitamos. Nosotros, es decir, en este caso el hombre, ¿no?, pero en fin, los animales, hay una serie de sustancias que necesitamos ya tomar, que estén precocinadas, entre comillas, porque no podemos nutrirnos de lo que hay en la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza tenemos la tierra. Nosotros no podemos comer tierra y alimentarnos de tierra. Yo cojo un puñado de tierra y no me puedo alimentar. Pero hay seres vivos que sí se alimentan de la tierra, como son los vegetales. Yo siembro una lechuga, tomate, trigo, y ellos sí se alimentan de la tierra, cosa que nosotros no podemos, los animales no podemos alimentarnos. Entonces tenemos un escalón intermedio. Tenemos la tierra, que está ahí, que está formada por muchos minerales, y entonces pues hay otra serie de seres vivos, en este caso estamos hablando de los vegetales, que se nutren de las sustancias que hay en la tierra, y después nosotros nos comemos a estos vegetales, que ya ellos se han encargado de hacer la labor de sacar las sustancias de la tierra. O nos comemos los vegetales o nos comemos a otros animales, como puede ser una vaca, un ternero, o marisco, ¿no?, o peces, que los cuales a su vez se han alimentado de estos. Es decir, esto es una cadena en donde aprovechamos lo que hay en la tierra, los nutrientes que hay en la tierra, que han sido transformados por los vegetales y por otros animales, y después pasan en nuestro organismo. Pero claro, si tomamos en exceso algunas sustancias de estas, pues pueden producir trastornos. Y si tomamos en defecto, es decir, por falta de alguna de ellas, también. Y entonces hay enfermedades derivadas de que no nos alimentamos y no nos nutrimos adecuadamente, ¿sí? Como son, por ejemplo, hay anemias por falta de hierro, la arteriosclerosis por exceso de grasa, tenemos algunos tipos de cánceres en los cuales influye la alimentación, la diabetes cuando hay exceso de hidratos de carbono o de azúcares, la obesidad cuando tomamos más calorías de las que gastamos, la tensión alta cuando tomamos, por ejemplo, mucha sal. En fin, hay una serie de, o el bocio endémico, que es cuando tomamos una alimentación pobre en yodo. Todas estas cosas están relacionadas con la alimentación, es decir, con el tipo de alimentos o de sustancias que nos metemos por la boca, y también por la nutrición. Si tenemos un trastorno en nuestro intestino, por ejemplo, una enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, en fin, enfermedades digestivas, pues aunque no hay, los alimentos sean los correctos, es decir, aunque metamos por nuestra boca alimentos correctos, al tener nosotros una enfermedad que nos impide absorber esos alimentos, pues ya no estamos nutriendo mal. Es decir, que estamos alimentando bien, pero la enfermedad nos impide nutrirnos adecuadamente. En esto es lo que en estos conceptos que hemos dicho hoy es lo que nos vamos a basar para los próximos programas. En fin, no sé si Pablo, después de esto un poco filosófico, bueno, sí, filosófico, un poco teórico, pues ha quedado claro los conceptos que queríamos exponer. Perfectamente claro, ha sido una clase magistral, en toda regla. Bueno, simplemente ya tres detallitos, que es la dieta, que es la dietética y que es la dietoterapia. Muchas veces cuando hablamos, estoy a dieta, se habla mucho ya, hablando de alimentación y nutrición, pues hablamos mucho en el habla cotidiano de todos los días, hablamos de dieta. Bueno, la dieta no es nada especial. La dieta es simplemente los hábitos alimenticios de una persona. Esta dieta puede ser correcta o incorrecta, o puede tener un fin para, por ejemplo, adelgazar o para tratar una enfermedad, o simplemente para alimentarnos de todos los días. Dieta es la forma que tenemos de alimentarnos, nada más. No quiere decir ni que sea bueno ni que vayamos a adelgazar o no, o no. Simplemente que hay dietas para adelgazar y la dieta pues cotidiana, que las personas que ni adelgazan ni nada, sino que simplemente se alimentan todos los días porque tienen que vivir. Eso es una dieta, los hábitos alimenticios de una persona, pero que no, en principio no tiene nada que ver con enfermedad, ni con adelgazar, ni con engordar. Ahora, eso sí, cuando uno lo hace específicamente para adelgazar, se llama dieta de adelgazamiento. Pero cuando no hablamos de adelgazamiento, pues es simplemente los hábitos alimenticios. Y la dietética es la ciencia que utiliza los conocimientos que tenemos sobre nutrición y sobre las necesidades que tiene nuestro organismo para indicarnos qué alimentos debemos incluir en nuestra dieta, en nuestro hábito alimenticio. Es decir, ahí cuando estamos enfermos o cuando queremos adelgazar o queremos engordar o cualquier otro tipo, pues entonces hay unos expertos que conocen perfectamente lo que necesita nuestro cuerpo para adelgazar o para mantenernos bien, o para engordar, o para tratar una enfermedad, y estas personas que están expertos en lo que nos hace falta, o que nos han estudiado antes, pues nos dicen cuál debe ser los alimentos que debemos comer todos los días. Son los dietistas, personas que se encargan, especializadas, en decirnos qué es lo que debemos comer para que la nutrición nuestra sea la adecuada según a lo que necesitamos. Esos son los conceptos que quería exponer. Pues muy bien, como introducción yo creo que hemos terminado aquí, ¿o alguna cosita más? Pues en fin, aquí podríamos estar mucho tiempo hablando, pero ya hay más programas, iremos desmenuzando ya cosas más concretas de, en fin, de enfermedades, de adelgazamiento, de engorde, de calorías, en fin. que yo creo que, y responderemos a aquellas preguntas que los oyentes de Radio Guadalete quieran preguntar más concretamente sobre algún aspecto de este tema. Perfecto, Antonio. Otra pregunta desde el punto de vista más general. Aparte de lo estético, ¿cómo podemos notar que una persona está más nutrida? Pues primero por el estado general de salud. El estado general de salud es una de las cosas es cuando lo tiene que decir un médico, ¿no? Primero, cómo se siente uno, eso es lo primero. Si uno se encuentra bien, con optimismo, con ganas de trabajar, normalmente suele estar bien, es decir, no está enfermo. Pero si hay alguna alteración, simplemente una analítica de sangre nos puede decir, por ejemplo, si tenemos anemia, si tenemos un trastorno del tiroides, algo que puede estar relacionado con la nutrición. Un trastorno de la tiroides puede ser debido a muchas cosas, pero entre ellas falta de yodo en nuestra alimentación. Una anemia puede ser debido a falta de hierro, pero también simplemente con pesarnos y medirnos podemos saber si estamos en un peso adecuado a nuestra estatura. Y después ya digo, si hay alguna alteración en la piel, uñas quebradizas, uñas que se rompen, o tenemos manchas en la piel, cualquier cosa, puede ser indicio de alteración de la nutrición. También, por ejemplo, en la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, si hay mucha diarrea, la caca, las heces son pastosas con grasa, pues indica que puede haber un trastorno en la nutrición debido a que tenemos una enfermedad intestinal. Sí, son cuando una persona tiene alguna alteración que le afecta a su vida diaria, a su quehacer diario, eso es cuando hay que preocuparse. Hombre, cualquiera puede tener un picorcillo, puede tener una pequeña molestia, pero que ni le echa ni cuenta. Ahora, cuando hay algo que te llama la atención y que te altera tu vida normal, eso es indicativo de que hay que acudir al médico, eso no se puede dejar. Sí. Si te altera tu vida, sea el trastorno del sueño, sea cualquier otro motivo, son motivos para averiguar si qué es lo que está pasando. Ahora, claro, si te pones tú a pensar todos los días, a ver qué me duele hoy o qué me pica hoy, pues seguramente encontrarás algo, ¿no? Ahora, si tú haces una vida y estás alegre, estás más o menos bien con tu entorno, con tu familia y no tienes problemas, normalmente esa persona suele estar sano, aunque eso no implica que de vez en cuando haya que hacerte un chequeo, una vez al año, tomarse la atención, hacerse una analítica, simplemente porque hay enfermedades que al principio no dan síntomas. Uh-huh. Antonio, por cierto, ahora sí, para terminar, y pasamos a la pregunta del día, la tratamos rápidamente. En cuanto a lo que has comentado del peso relacionado con la altura, hombre, sé que existe el índice de masa corporal, el IMC, que se calcula, creo que era la altura al cuadrado entre el peso, pero algo así más de andar por casa, que podría la gente que nos escucha tener en cuenta para saber si están con una altura adecuada a su peso, ¿qué consejo podrías dar? Sí, pues algo que comentamos hace ya algún tiempo y también comentaremos más adelante, simplemente medirse, medirse y pesarse. Entonces, la estatura que sobrepasa a un metro, por ejemplo, si yo mido 1,72, que es mi estatura, pues a un metro son 72 centímetros lo que sobrepasa. Si yo midiera 1,60, pues sería 60 centímetros lo que sobrepasa un metro. Si midiera 1,84, sería 84 centímetros lo que sobrepasa un metro. Pues bien, pues debería pesar, o sea, en este caso último, que mido 1,84, 84 kilos. Y a ellos le quito un par de ellos, 82. Si mido 1,72, pues mi peso adecuado sería 72 kilos, que es lo que sobrepasa a un metro, pero le quito un par de grillos, 70. Si mido 1,68, pues debería pesar 68 kilos, a lo que le quito un par de grillos, 66 kilos. Eso es para andar por casa, una cosa. Ahora, lo que no puede ser una persona que dice, mira, yo mido 1,70 y peso 90 kilos, más o menos está bien. No, y usted, si usted mide 1,70, pues póngale 70 kilos como mucho, pero si le quito un par de grillos, mejor, ¿no? Así que es para tener panda por casa, esto es una medida, es decir, es rapidísimo, no hace falta hacer índice de masa corporal, pero para tener una idea. Sí, una ligera idea, ¿no? Muy aproximada, muy exacta, ¿eh? Es decir, que una persona que mide 1,64, dice, ¿cuánto debería pesar yo? Pues aproximadamente 64 kilos, y si le quito un par de kilos, mejor. Pero claro, también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Por ejemplo, con eso que has comentado, yo me estoy sintiendo mal porque estoy pasado. Yo mido 1,90 y peso 97, por lo tanto, en teoría tendría 7 kilos de sobrepeso, bueno, y tampoco mucho, es para tanto, ¿no? Pero tampoco es para tanto. 1,90 mide tú, Pablo. Sí, sí. No me digas. Sí. hay que ver. En la radio tengo que entrar agachado aquí por los bastidores. No, por lo menos no. A veces un día nos conocemos personalmente, sí. Porque no tiene ni idea. No, lo que pasa, claro, te lo he comentado por eso, porque has dicho, y digo, bueno, entonces yo estoy muy pasado, y la verdad que no, haciendo un examen visual tampoco es para tanto, ¿no? Pablo, hay que tener presente que conforme más aumenta la talla, sí, que sobre todo a partir de 1,80, se permite un poquito de más peso. Pero, por ejemplo, una persona de una talla de 1,50, de 1,5 metros, esa persona 50 kilillos, es decir, que tampoco hay que restarle de esos 2 kilos. Vale, ya te entiendo, sí. No, interesante, sí. Además, y 7 kilos en ti, por ejemplo, una persona que pesa tanto, no le mismo que una persona que, por ejemplo, que debería pesar 50 kilos y pesa 57. Te entiendo. Así que la diferencia es mayor. Perfecto. Pues Antonio, ya para terminar, el consultorio, ¿cómo actúa la espuma en el tratamiento de las varices? Bueno, recordemos que las varices son dilataciones, ensanchamiento de las venas. Todo el mundo hemos visto varices, o las tenemos, o las hemos visto sobre todo en mujeres, o en personas, o en varones también, que están mucho tiempo en posición de pie, como son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, guardias, policías, cajeras de supermercados, en fin, muchas profesiones que trabajan mucho, camareros, que trabajan de pie, y con el tiempo, pues la sangre que se agolpa en las piernas, pues van dilatando las venas y se forman las varices. El tratamiento, cuando estas varices son muy llamativas y ya molestan, y ya, pues el primero es, bueno, lo que siempre se recomienda es que haga ejercicios, ¿no? Y evitar la obesidad y todo lo que comprima el vientre o las piernas y que impidan que la sangre suba hacia el corazón. Además de los ejercicios y de una dieta adecuada para evitar el peso, pues las medias de compresión fuerte, progresiva, que aprietan más por los tobillos y por los pies y hacia arriba, de tal forma que va haciendo un masaje hacia arriba. Y después están técnicas ya médicas, como son algunos fármacos que tienen como misión fortalecer las venas, pero en fin, muchas veces con el efecto no es suficiente, entonces se recurre a la cirugía cuando las venas son muy llamativas, ¿no? Son muy grandes y hay que quitar las venas. Se atan y después se arrancan. Aunque hay otros métodos que son ya sobre todo para varices medianas o pequeñitas, como son la espuma, que es lo que vamos a tratar hoy, que consiste en inyectar una sustancia disuelta en un gas, de tal forma que se forme una espuma. Y eso se inyecta en la vena y se produce una irritación de la vena, una flebitis, una irritación de la vena, hombre, no peligrosa, sino suficiente para que la vena, al irritarse, se quede pegada e impida con ello que la sangre siga pasando. De tal manera que esa variz, esa vena dilatada, pues el vaso sanguíneo al irritarse se pega, ¿eh? Una pared contra la otra se pega y ya la sangre no circula por ahí. Como tenemos muchas venas, es decir, que no es una, sino muchas venas, pues la sangre coge por otro lado, ¿eh? Y no pasa nada en la circulación, sino simplemente que desaparece la variz. Esto ya digo, el mecanismo de acción de la espuma es irritar a la vena por dentro para que se pegue una pared con la otra, se colapse y se queda estrujada, como digamos, la vena se estruja ella a sí misma, ¿no? Debido a la irritación, se quedan pegadas las paredes y ya no pasa la sangre. Ese es el mecanismo de la espuma. Pues muy bien, una cosa más que sabemos, para el que no lo supiera, evidentemente. Antonio, ha sido un placer como siempre. La próxima semana seguiremos con el taller de nutrición y con más cosas como siempre, aquí en la mañana de la radio. Gracias. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, Pablo, y con todo el oyente de Radio Guadalete. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Pues lo dicho, el próximo lunes, aproximadamente a la misma hora, estaremos de nuevo con el doctor Antonio Rodríguez, 11:53.